serio crees que me importa eso que dicen de mí? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? No me importa mi suerte, yo he de quererte más.